tarde, gente. Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Siret Centro de Día, ubicado en Davidoz 496. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Me llamo Santiago, tengo 24 años. Yo soy Aita, Piticente, Chupafogoye. Sarita, ¿bailás folclore, dijiste? Sí, sí, sí. ¿Bailás con alguno de los compañeros acá? Chena, el fango. Ah, o sea que bailan juntos, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué te gusta bailar? ¿El gato, la cueca, la zamacueca? Una chacarera, escondido, zamba. Chacarera, escondido y zamba. Ah, pero muy bien, tenés un amplio repertorio. Viste que hay gente que solamente baila chacarera y dice, no, pues yo la zamba, la verdad que no, porque la zamba, viste, se hace los estrellas. Bueno, muy bien. Entonces bailan acá con los compañeros. ¿Y alguna otra cosa más que te guste hacer, además de bailar? Sí. ¿Qué? Cocinar. Cocinar, muy sí. Bien. ¿Qué cocinas? ¿Qué comidas? Yo cocinar. Milanesas. ¿Milanesa de carne o de pollo? De pollo. Yo con tinta, yo acá, tengo chicos, profes, caminar, tengo chicos, tengo profes. Ella sí. Quiere escuchar música. Música. Bueno, un aplauso para Sarita. A ver ahí. Hola, me llamo Simón Hanson, tengo 19 años y me gusta el fútbol. Hola, soy Yole, me gusta el deporte. Como yo no puedo jugar a la pelota con los chicos, como me internaron eso, me acompañaron ellos a verme a mí porque yo no podía jugar y me enseñaron, así que le dedico a Silvana. Bien, Sole, ¿qué deporte haces? Correr, jugar a la pelota y ayudar a los profesores. Bailé y folclore. Bien, Sole, te gusta el folclore, pero no me dijiste qué deporte. Correr. ¿Correr y qué más? Y ayudar a los profesores. ¿Cómo? Ayudar a los profesores. Ayudar a los profesores, bien. ¿Y el folclore? ¿Bien? ¿Has bailado también con acá con el compañero? No. ¿Que le gusta la...? Con otro grupo. con otro grupo. ¿Dónde bailás? ¿En el cielito, en algún lado? No. ¿En dónde? Acá, allá. ¿En dónde bailás? Darío. Ah, un grupo. Bien, bien. Bueno, avisá cuando vayas a bailar, así te vamos todos a ver, ¿sí? Ya me fui a todo lado. Ya te fuiste. Ah, viajaste. Mar de Plata, ah, Azul. Mar de Plata, Azul. Ah, pero qué bien. O sea que ya tenés un alcance regional y provincial. Ya, o sea, un honor tener una compañera que ha viajado por tantos lugares llevando el arte, ¿no? Que es el baile. ¿Mm? Muy bien, Sole. Muchas gracias. Un aplauso. Nombre Marilina. María. Marilina. Marilina. Adriana. Bien. Y voy a cumplir 30. Bien. Y lo voy a festejar acá con música. Muy bien. Marilina, ¿qué es lo que te gusta hacer? Me gusta de todo. Te gusta de todo, bien. Pero algo que te guste más que todas las cosas que haces. Guitarra. Guitarra, muy bien, sí. Acá, desde que llegamos, Marilina me está pidiendo una guitarra que en este momento no tengo, ¿sí? Para la próxima vamos a traer una guitarra y el que sepa o yo, bueno, les toco algo y podemos cantar, ¿sí? Tocar la guitarra. Tocar la guitarra. ¿Te gusta tocar la guitarra? Muy bien. ¿Cocinás como Sara? Sí, me gusta cocinar. Yo me enteré que acá tienen un curso de cocina, ¿no? Un taller de cocina, ¿sí? Taller de cocina me gusta. Un taller acá que se da en el Siret. Educación física está bien. Educación física también te gusta. Sí. A ver, de educación física. Educación física. ¿Te gusta que el tenis, correr, nadar? Nadar. Nadar. Pileta de allá del dique. Vas a la pileta del dique. A los, verano. El balneario del sol. ¿Esa? Balneario del sol. Que antes eran los piletones, o sí. Le seguimos diciendo los piletones. Acompañante. Y vas con acompañantes. Alguien te acompaña ahí. ¿Quién te acompaña ahí? Dos chicas gauchitas. Unas chicas gauchitas. Sí. Vienen del campo, dice la compañera Clara. Son los gauchas, bien, bien. Chicas gauchitas que vienen del campo. Bien. Muy bien. Bueno, un aplauso para Marilina, ¿sí? Hola, buen día. Tengo 35 años y me gusta el fútbol. ¿Tu nombre cómo es? Lucas. Lucas. Lucas tiene 35 años y le gusta el fútbol. ¿Te gusta jugar o te gusta mirarlo? No, jugarlo. ¿Jugarlo? Sí. ¿Qué sos, defensa, un 5? No, el arquero. De arquero. Bueno, es una función importantísima, central, porque si no hay arquero, los partidos serían como 40-20. La música. ¿Y te gusta la música? Sí. Bien, ¿qué música? ¿La cumbia como el compañero? No. El rock. ¿Qué rock nacional? Rock nacional, bien. ¿Algún conjunto, algún artista? Bon Jovi. Bueno, Bon Jovi, rock. Gracias, Lucas. Me llama Lorena Bahía Lajua, 13-1. Lorena, ¿qué te gusta hacer? No. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu casa? ¿Trabajar? Sí. Bien, ¿en qué trabajas? Trabajar. Bueno, la limpieza es algo importante, ¿no? Sí. Hay que hacerlo 2 o 3 veces a la semana en la casa. Sí. Bien, Lorena, muchas gracias. Un aplauso a Lorena que habló en el micrófono. Franco es el mío. ¿Tu nombre es Franco? Sí. ¿Y? Franco, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Todo. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿No te gusta el fútbol? Sí, un poco. ¿Un poco? Un poco. ¿Y la música? Sí. Bien, ¿te gusta la música? Sí. ¿Te gusta bailar, por ejemplo? Sí, bailar. Muy bien. ¿Qué bailás, folclore? No. ¿Cumbia? Sí. Cumbia, bailás cumbia. ¿Qué, vas a bailar a Sol Tropical? Sí. Ya. Yo acá... Natón. Ajá. Natón. Y... todo. Muy bien, muy bien. Reggaetón. Natón. Pedro. Bien, está como para bailando por un sueño, ¿no? Ahí para ahí. Está bien entrenado el compañero. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Bueno, buen día. Mi nombre es Juliana. Soy acompañante terapéutico de Kevin. Bueno, me gusta mucho salir a caminar y bueno, venir acá también me gusta mucho. Juntarme con mis amigas y bueno, nada más. No. Deporte, poco deporte. Caminar nada más. ¿Tu nombre cómo era? Juliana. Ah, Juliana. ¿Quién es? Kevin es... Kevin es él, sí. Bien. Acompañante terapéutico, hiciste con Constanza Funes en el taller. ¿Y lo hiciste el año pasado, el curso? No, lo hice en el 2011. 2011. En el Instituto de la Memoria. Ah, bien. Sí, ya hace bastante. Bien. ¿Y estudiaste otra cosa, psicopedagogía, eso? No, no, no me llama la atención. Ah. No, empecé profesorado de psicología, pero no, tampoco a la hora de rendir finales, no, lo que es pedagógico, la verdad que no me llama mucho la atención. Por eso lo dejé. Un aplauso para la compañera. Gracias, gracias. Bueno, me llamo Susana y soy enfermera de acá del CIRE. Y acá, bueno, les preparo el té, les doy el desayuno y después acompaño al baño a los chicos que hay que acompañar y cambiar a los que hay que cambiar. Bueno, mi nombre es Silvana, tengo 25 años, soy profe de educación física, me recibí el año pasado. Sí, el año pasado, en mayo. Y bueno, me encargo. Sí, ¿en dónde te recibiste? Acá En el instituto acá de Richeri. Estoy a cargo, bueno, del centro de día. Digamos, soy la coordinadora. Nada, me gusta mucho estar con los chicos. Bueno, la idea del centro de día surgió una vez cuando estábamos en la escuela, en el instituto estudiando con el profesor Roberto Yunis Páez, que es el, digamos, el dueño de acá del CIRET. Y nos planteó a ver quién quería hacer una propuesta para trabajar con especial de deporte. Y yo ya venía, trabajé un año en la colonia con Claudia Basualdo, que trabaja con especial. Y bueno, ahí los conocí y me gustó y sentí que como que tenía la vocación de estar con ellos. Y bueno, fui aprendiendo día a día, mientras, ¿no?, estaba compartiendo con ellos. Y bueno, y le presenté el proyecto para trabajar con ellos y bueno, lo aprobaron. Y hace un año y medio que estamos funcionando. Y bueno, ahora tenemos un montón de chicos, así que está muy contenta también por eso, porque empezamos con 3 o 4 nomás y sí. Mira bastante. Es importante resaltar que el CIRET es una institución que venía trabajando en la parte de rehabilitación nomás, ¿no? En un lugar que quedaba en... Queda en Santa Marina, el centro de rehabilitación neurológico, digamos. Y esto acá, que estamos en un lugar muy lindo, la verdad, al lado del playón, digamos, acá del dique. Este lugar, ¿desde cuándo está? ¿Desde hace 2 años? Más o menos. ¿Y vos ingresaste justo con el inicio de este lugar? Sí, hicimos la propuesta. Bueno, se tuvo que presentar al municipio y demás. Y bueno, una vez que la aprobaron, arrancamos directamente con actividades. Sí, al principio, bueno, nos costaba un poco porque había pocos profesionales y era bastante, o sea, trabajoso. Y bueno, después, bueno, nos ordenamos por talleres, buscamos profes y diferentes actividades para que los chicos realicen, sin perder el enfoque del centro de día, que es el deporte. Bueno, y ahí, bueno, empezamos... De lunes a viernes, empezamos con 4 horas. Bueno, ahora hacen jornada completa algunos, están 8 horas. Uh-huh. Arrancamos así con nomás profe de educación física, pero eran 4 horas en el día y no podían estar siempre haciendo deporte los chicos. Entonces, bueno, arrancamos con una psicopedagoga también del CIRET. Y, Y ahí, bueno, empezamos a ver qué talleres podíamos poner y qué es más o menos lo que gustaba a ellos. ¿Qué actividades, talleres, son lo que se realizan en el CIRET? Bueno, tenemos taller de música por la profesora Adriana. Después, bueno, taller de cognitivo. Taller cognitivo, ¿de qué se trata eso? Y trabajamos en todo lo que es electroescritura. Ah. ¿Sí? También se da matemáticas, un poco de todo. Natural es todo, pero siempre llevándolo a las posibilidades de ellos. ¿Quién lo dicta? La profesora, una maestra especial, Liana, y Estefanía. Tenemos dos profes. Están aprendiendo a leer y a escribir, así que también apoyando a eso. Y después tenemos un taller de cocina, teatro, con la profesora Sol. Tenemos, bueno, el taller de vida en la naturaleza, deporte, y taller de ABD, que es actividades de la vida diaria. ¿Taller de? ABD. Están aprendiendo lo que es el lavado de manos, lavarse los dientes. Ah. Todas esas cosas. Muchas gracias. Ahora le pasamos el micrófono a la última persona que estaba acá, atrás de los chicos, que es Adriana. Que Adriana es la maestra de música o la profesora de música, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. Aloha. Ella saluda diciendo aloha, porque quiere ser distinto al otro, ¿no? Correcto. Siempre quiere resaltar. Bueno, aloha. ¿Cómo trabajás con los chicos la música? Y depende de lo que el estado de ánimo de cada uno del día. Preparamos las actividades dependiendo de los gustos de cada uno de ellos. Y bueno, yo traigo mis propuestas, ellos a algunos les gusta, otras no. Y vamos seleccionando en el día lo que tienen ganas de hacer, si tienen ganas de bailar, de cantar. Bien. Gracias, Adriana. Un aplauso. No le dimos el aplauso a la coordinadora. Ya volvemos con Radio Radiola. Thank you.